¿Hasta cuándo? Esta es la pregunta que me hago desde que a finales de octubre se conocieron las agresiones sexuales cometidas por Íñigo Errejón contra varias mujeres a lo largo de varios o muchos años, quién sabe, presuntamente, eso sí. Lo que me duele mucho es que se ha conocido gracias a los testimonios anónimos en principio de una víctima y después de varias más en redes sociales, en la cuenta de Instagram de la periodista Cristina Fallorás. Y me duele porque son anónimos, porque todavía cuesta denunciar, porque se sigue victimizando a la víctima, porque nos tenemos que justificar dónde estábamos, con quién y cómo íbamos vestidas. ¿Hasta cuándo? De paso le cierran la cuenta de Instagram. No vaya a ser que las denuncias anónimas, en mayúscula, de agresión sexual molesten al algoritmo o a los que están detrás. Y vuelven a ser las protestas de las mujeres las que hacen que la cuenta se reactive. Y pasamos a denunciar. La primera mujer que ha denunciado, Elisa Mulia, además de atreverse, resulta que sufre un montón de ataques a su vida personal y familiar por denunciar y ser una víctima. ¿De verdad que así tratamos a las mujeres víctimas de agresiones sexuales? ¿Tenemos que ser anónimas? Y a todo esto, Íñigo Errejón hace un comunicado en el que parece que él es la víctima. Víctima de la política, del sistema patriarcal y de vaya usted a saber qué. Vamos, que dimite, pero de pedir perdón, nada de nada. Total, es una pobre víctima, tócate las narices. Sin embargo, el discurso feminista lo aprendió bien y parecía que nos defendía, que era de izquierdas, de verdad y feminista. Por favor, chiquillo, las mujeres no necesitamos un discurso de mentiras. Igual podías haber dado un paso atrás y dejar que mujeres feministas dieran un discurso que no solo no creías, sino que te reías de él agrediendo sexualmente. Y claro, todo este tema rompe más a la izquierda, se usa como arma política, parece ser que ya se sabía y aquí nadie habla. Total, son mujeres. Y por no variar, le damos armas a la derecha, que va a ser verdad que solo tiene que quedarse sentada a esperar que la izquierda se basta para destruirse sola. ¿Hasta cuándo? Señores, igual es hora de que se vayan enterando, que solo sí es sí, que con mi cuerpo puedo hacer lo que me da la gana y nadie tiene que juzgarme. Y si me acuesto con alguien, es para que disfrutemos juntos y ya está. Y tenemos derecho a denunciar públicamente y que se juzgue y se castigue, pero de verdad, a todos aquellos energúmenos que nos agredan. Ya no es hasta cuándo, es basta ya.